ya te me fuiste, ¿qué haré sin tu cariño? ¿Quién llenará el vacío que tú dejaste en mí? Tristes serán mis horas y mis noches sin sueño. ¿Cuánto rato de angustia yo viviré sin ti? Amor, ¿por qué me dejas con esta cruel tortura? Dime por qué motivo pagas mi amor así. Regresa, no me olvides, ven, calma mi agonía. Por Dios, yo no resisto la vida ya sin ti. Yo de ti me olvidé, y al recordar tu ausencia te quiero mucho más, porque más tus recuerdos en mi alma revive. Cuando a solas pienso que ya no volverás, ¿cómo podré olvidarte si un día fuiste mía? Si te llevo en la sangre y aquí en mi corazón, regresa, te lo implora, por Dios, el alma mía. ¿No ves que por tu ausencia se muere un corazón? Amor, ya te me fuiste, ¿qué haré sin tu cariño? ¿Quién llenará el vacío que tú dejaste en mí? Tristes serán mis horas y mis noches sin sueño. ¿Cuánto rato de angustia yo viviré sin ti?